paisaje está arrumbrado, rojo, amarillo, marrón. El sol está desmayado, medio pálido y tristón. El tren de otoño ha llegado otra vez a la estación y yo lo miro callado y le escribo esta canción. El paisaje está arrumbrado, rojo, amarillo, marrón. El sol está desmayado, medio pálido y tristón. Un sol de otoño en el cielo, el otoño está de fiesta. El sol de otoño me arrulla a la hora de la siesta. Quiero morir en otoño, quiero en otoño morir. Y en una siesta de otoño, dormir por siempre dormir. El paisaje está derrumbrado, rojo, amarillo, marrón. El sol está desmayado, medio pálido y tristón. El tren de otoño ha llegado otra vez a la estación y yo lo miro callado y le escribo esta canción. El paisaje está derrumbrado, rojo, amarillo, marrón. El sol está desmayado, medio pálido y tristón. Un sol de otoño en el cielo, el otoño está de fiesta. El sol de otoño me arrulla a la hora de la siesta. Quiero morir en otoño, quiero en otoño morir. Y en una siesta de otoño, dormir por siempre dormir.